Escúchanos desde Tras mi Tierra 2002. Fuentes al Mundo. Muy bienvenidos amigos, les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Una nueva transmisión de Tras mi Tierra, hoy en colaboración con el Mundo de la Ciencia. Estamos a domingo 24 de junio de 2012 y tenemos aquí hoy como invitado a nuestro compañero William Vegaso Moro. Adelante. ¿Qué tal, José? Estamos precisamente en la cobertura de la cita cumbre Río Más 20, oportunidad en la cual tuvimos la oportunidad de poder presenciar la reunión de 196 delegaciones a nivel internacional para tomar notas sobre el desarrollo sostenible y analizar el documento final que fue la Declaración de Río tras 20 años de las ECO 92. Sí, platícanos sobre tu investigación. Yo también tuve oportunidad en esta última semana de seguir un poco la noticia desde Río Más 20, aquí con las fuentes de comunicación en Estados Unidos y también a través de los diferentes foros en línea como lo que es el Twitter. Pero platícame sobre tu investigación y qué es lo que podemos concluir o qué podemos aprender sobre esta cumbre. En los posts publicados en el blog El Mundo de la Ciencia, tras 20 años de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y sobre todo los retos y las tareas que quedaron pendientes, aún siguen siendo grandes dichos retos. Entre las más importantes oportunidades que existen es el establecimiento de una educación para el desarrollo sostenible, que permita que las nuevas generaciones crezcan con una cultura de protección al medio ambiente. La UNESCO trabaja para que ese cambio sea una realidad. Una de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas encargadas de la redacción de este documento junto con los organizadores, el país anfitrión Brasil, quienes han negociado con muchas de las delegaciones allí presentes para poder aprobar dicha declaración conjunta. Aunque si bien es cierto, no participaron algunos líderes de talla mundial, tales como el presidente americano Barack Obama o la canciller alemana Angela Merkel, este documento no deja de ser importante, puesto que son los estados quienes han de hacerla cumplir en el sentido de establecer una educación sostenible y sobre todo la denominada economía verde, que trata de impulsar y crear hábitos adecuados para la conservación del ambiente. La economía verde, que también es un documento que se ha venido manejando, establece que debemos realizar un adecuado consumo y explotación de los recursos naturales. Esta cumbre de la Tierra Río Más 20, llamada oficialmente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, se celebró entre los días del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Cumbre que es un nuevo intento de la ONU en el comienzo del milenio para avanzar sobre el compromiso de los estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo. Tendrá lugar 20 años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y 10 años después de la de Johannesburgo en 2002. Esta reunión constituye una oportunidad histórica para hacer un balance de lo sucedido en estas dos décadas, evaluar los avances logrados, las dificultades encontradas y explorar nuevas formas de cooperación que permitan acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible. Los Estados miembros han acordado analizar dos temas principales para la conferencia. Primero, una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Y segundo, el marco institucional para el desarrollo sostenible. La UNESCO en esta coyuntura se ha planteado la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si cada persona se beneficiase de una educación que promoviera un desarrollo ambiental sano, socialmente equitativo, sensible a las particularidades culturales y económicamente justo? Una educación de calidad, que es derecho de toda persona, contempla la educación para el desarrollo sostenible como eje fundamental y promueve los conocimientos, aptitudes, valores para formar a ciudadanos conscientes y responsables con la vida y la sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural, José. Y en cuestión de los diferentes grupos ciudadanos o diferentes grupos ambientales, ¿qué nos puedes comentar? Sé que algunos de las reacciones, ¿verdad?, al documento final no fueron muy positivas. ¿Qué nos puedes decir a ese respecto? Muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, que han apoyado estos acuerdos, también han hecho hincapié en que el desarrollo sostenible debe incluir a todos los sectores. Generalmente los más afectados, que son los menos beneficiados, grandes sectores que económicamente están sobreviviendo con menos de $3 al día. La participación, como mencionamos en un principio, de 196 delegaciones, en las cuales se notó algunas ausencias importantes, no determina que esta declaración no sea cumplida, en el sentido de que ahora se debe financiar y buscar los recursos para poder abarcar a la mayor cantidad de gente en el conocimiento de lo que es una economía verde y sobre todo una economía sostenible, el desarrollo sostenible en la cual la explotación de dichos recursos naturales sea para el beneficio de las grandes mayorías. La declaración El futuro que queremos, el documento aprobado este viernes por la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible Río más 20, es una guía para el mundo pueda hacer una transición hacia una economía verde inclusiva, asegura las Naciones Unidas. El documento, según la evaluación inicial de la ONU, es rico en acciones, iniciativas y programas para que los países puedan impulsar un desarrollo sostenible. La conferencia terminó con un abanico de conclusiones que, si implementadas a lo largo de los próximos meses y años, proporcionarán la oportunidad para potenciar los caminos hacia un siglo XX más sostenible. Sí, El de mundo ha los... cambiado, el mundo ha cambiado en los últimos 20 años y hay reportes, hay informes sobre dichos cambios. Sí. Adelante, José. Yo también en lo que fue mi investigación, claro, en línea encontramos grupos como 350.org y Bill McKibben, y un grupo que es muy activo, que se llama el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. No sé si son de Perú, si recuerdas. Así es. Ellos publicaron pronunciamiento que se llaman puntos de convergencia y les invito a que lean su post en el blog y dan aquí recomendaciones desde lo que es el punto de vista de Latinoamérica y ahí les vamos a dejar el enlace, pero lo importante aquí es de que en ofrecer soluciones, ¿verdad? Y en ofrecer un camino a que que el documento se haga una realidad. El documento aprobado, que tiene 283 párrafos distribuidos en 6 capítulos y 59 páginas, se basó en la propuesta conciliatoria presentada hace una semana por Brasil, que redujo significativamente el número de párrafos del original negociado desde hace 2 años en Nueva York, que tenía 200 páginas, eliminando las partes que generaban más discrepancias. Tanto la ONU como Brasil defendieron el documento aprobado y destacaron sus principales conquistas. Tras las críticas que el texto ha recibido en los últimos días de algunos negociadores y de las organizaciones no gubernamentales que lo consideran poco ambicioso y hasta decepcionante, el documento es una buena base para iniciar la transición porque es rico en acciones, que faltan compromisos, metas y plazos concretos, pero estos comenzarán a ser negociados en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre próximo, dijo a una agencia de noticias, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, PNUMA, Achim Steiner. Adopción de plan decenal de nuevos estándares, tanto la ONU como Brasil coinciden que los principales resultados de la conferencia son la adopción de un plan decenal de nuevos estándares de producción y consumo sostenible. Así lo indicaron. Sí, el documento que yo estaba aquí leyendo es una iniciativa que se llama Construyendo Puentes, en cual dan aquí unas, vamos a decir que, recomendaciones concretas, ¿verdad? Lo que, si me permites aquí leer un poco, lo que es, necesitamos otra economía, no una, la misma pintada de verde, que hablaba sobre la economía verde. Requerimos sobre una gobernanza ambiental con legitimidad y eficacia. Y otras recomendaciones generales, en especial lo que es el problemática del cambio climático, y en establecer lo que llamaban aquí una corte, la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, que les recomendamos aquí con este grupo que se llama el, lo que es el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático y la iniciativa de Construyendo Puentes. Así es, iniciativas que vienen desde la sociedad civil organizada en torno a este documento. En gráficos, cómo ha cambiado el mundo en 2 décadas, pues hoy hay 1.500 millones de personas más en el mundo que hace 20 años atrás, cuando se dio la primera ECO 92. A pesar del incremento en las cifras, la tasa de crecimiento de la población cayó a un 27%. Estas cifras son muy preocupantes, por cuanto las metas, que son muy ambiciosas, deben abarcar y cubrir la mayor cantidad de gente posible y sobre todo sacarlas de la situación de carestía, pobreza o necesidad en la que se encuentra. Y esto mucho depende de la voluntad política que tengan los principales gobernantes en el mundo, enfocados a cumplir también el protocolo de Kioto, que dentro de 3 años más expira, y la cual manda reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, CO2, dióxido de azufre, entre otros componentes, a un mínimo expresable a efectos de dejar de contaminar. La temperatura media de la Tierra aumentó 0,4 grados centígrados. Los 10 años más calientes desde 1880 se registraron después de 1998. Adelante, José. En lo que es el acuerdo de Kioto, se expira este 31 de diciembre, ¿verdad? Tiene todavía vigencia hasta dentro de 2 años más. Ah, okay. Para que expire su vigencia. Perfecto. En lo que es nuestro ciclo de charlas con tus alumnos en el mundo de la ciencia, platícanos qué podemos esperar ahora para julio. Para este mes venidero de julio estamos preparando precisamente los ecos de la cita cumbre Río Más 20 y sobre todo analizar el documento guía para el desarrollo sostenible, que nos va a permitir saber y entender cuáles son los propósitos de esta cita cumbre y sobre todo qué elementos tenemos para poder desarrollarlos a nivel de la escuela. Como docentes, darle un enfoque pedagógico en torno a la creación de hábitos, el desarrollo de competencias, capacidades que permitan a los alumnos tomar conciencia del medio ambiente y sobre todo conservarlo, preservarlo para las nuevas generaciones. Adelante, José, y quiero extender entonces la invitación también para el próximo webcast correspondiente al mes de junio, a la luz del documento guía para el desarrollo sostenible de Río Más 20. Sí, estaremos en puentesalmundo.net, / el mundo de la ciencia. Es el tercer domingo de cada mes. Este va a ser el día 15 de julio de 2012, en lo que es una nueva entrega del mundo de la ciencia y en esta investigación de Río Más 20. Muchísimas gracias a William por esta intervención en lo que es aprender un poco más de nuestro medio ambiente. Y nosotros como docentes, ¿puedes dejarnos ahí un mensaje? ¿Qué es nuestro rol como docentes en esta educación ambiental? Bien, en estos últimos segundos que nos quedan, desarrollar las capacidades, crear una educación ambiental, una conciencia ecológica en nuestros alumnos para la conservación del medio ambiente y sobre todo para las siguientes generaciones. Recordemos que el planeta no es nuestro, sino que ha sido prestado por nuestros hijos. Soy William Vegaso Muro desde Lima, Perú. José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y puentesalmundo.net. Escúchanos desde atrás, mi tierra, 2002. Puentes al Mundo.